Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva que gira en torno a este nuevo Elche Club de Fútbol, que ha comenzado a andar desde ayer de una tacada cuatro fichajes, aunque todavía no oficiales, por razones obvias que ahora comentaremos. Te saludamos desde la Radio del Deporte, esto es Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Ya sabes que nos puedes seguir precisamente si estás sintonizando con el 101.4 o si estás sintonizando con Teleelche, puedes escucharnos y vernos, o si estás en tu PC desde Elche o desde cualquier parte del país o del mundo a través de teleelche.es o también en la app. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. El Elche Club de Fútbol ya tiene sus primeros cuatro fichajes cerrados, que ya llevan dos entrenamientos. Dos defensas y dos centrocampistas. Como ayer ya os comentábamos aquí en estos micrófonos, el lateral derecho Isidoro, procedente del Numancia. El central Hugo, de 30 años, procedente del Tenerife. Perea, banda derecha, que viene del Llagostera. Y Alex Felipe, del Getafe, centrocampista. El club sigue sin hacerlo oficial, ya que hasta que no consiga pagar el 1.400.000 euros que debe a Nastic de Tarragona y a Sevilla por los casos Rodríguez y Manu del Moral, tiene los derechos bloqueados para poder presentar fichas. Pero lo curioso del caso es que están entrenando. De hecho, hoy Rubén Baraja nos confirmaba que los cuatro ya tienen el contrato firmado y en principio se está a la espera precisamente de las presentaciones. Pedro Astray, que está a prueba desde hace una semana, sabe que se la juega esta semana en los dos amistosos para convencer a Rubén Baraja. Mañana a las 7 de la tarde en el Pinatar Arena frente al Murcia y el próximo sábado a las 7 de la tarde en Campo Amor frente al Atlético Baleares. Puede ser el quinto fichaje, ya veremos. O también el delantero de la Real Sociedad, David Concha, podría ser el jugador cedido por el traspaso de Jonatas, aunque el Elche también tiene la posibilidad de reclamar el dinero, 200.000 euros. Apunten otro nombre, el centrocampista zurdo Alex Moreno, es otro de los jugadores que interesa. Jugador de banda izquierda, tiene 22 años y contrato con el Rayo Vallecano, 3 temporadas. Estuvo en el Mallorca, donde jugó regularmente, y también en el Llagostera. Se inició en la cantera del FC Barcelona, Alex Moreno. Mientras que Ramón Planes podría ser el director deportivo. Según el diario AS, ya ha establecido conversaciones con Rubén Baraja y también con la gestora. De hecho, hoy uno de sus portavoces, Juan Serrano, lo ha confirmado. Bueno, pues como veis, hablamos de fútbol, hablamos de fichajes, también de salidas. Está todavía sin ser oficial la de el franco-marroquí Faisal Farj, que se marchará al Deportivo de La Coruña. Podría ser una operación muy parecida a la de Víctor, una cesión para la próxima temporada tener que volver, aunque él preferiría un traspaso. Ayer en un periódico de su país, en Marruecos, ya dijo que lo tenía prácticamente todo atado. Bueno, pues hoy vamos a tener voces de protagonistas y no solo empresarios, también futbolistas. Todo ello aquí en el menú que os ofrecemos en Teleelche, en Radio Marca, desde donde os saludamos. Buenas tardes.

la el tope salarial que tenían, la sanción por parte de la liga, y bueno, pues uno está en primera y el otro estuvo a puntito jugando el playoff. O clubes con los que nadie contaba, el Girona, y estuvieron a un minuto de estar en primera división, ascenso directo. Luego, por desgracia para el Girona, no lo pudieron conseguir ni en el playoff. Va a depender mucho del ojo clínico que haya a partir de ahora. No solo los que se están fichando ahora, sino los descartes de equipos de primera división que bueno, pues puedan acomodarse, y el Elche Club de Fútbol, a pesar de la auténtica marejada, el maremoto que ha sufrido, que casi hunde el barco, el Elche sigue siendo una buena plaza, sigue siendo una gran ciudad con una pedazo de afición y con un magnífico estadio. O sea que todavía tenemos cosas, yo creo que muy atractivas, y un cambio en el que ahora pues lo que se busca es cumplir seriedad, rigor, y en eso está ahora mismo el nuevo grupo de empresarios que están ya definiendo todas las áreas. Los apoderados, recordamos, que son los que tienen firma mancomunada, que son bueno, pues Juan Serrano, que son Pepe Alberola y Ramón Segarra, pero las áreas ya están definidas. Ahí tenemos a César Noales y Juan Serrano, que son los portavoces un poco de este grupo de empresarios. Luego el área deportiva, en el que está Juan Contreras. El área de la cantera la va a dirigir José Alberola. Insisto, todo esto hasta que se elija un nuevo consejo de administración el 11 de septiembre, la Junta Extraordinaria de Accionistas. La organización de todo el de todos los trabajadores, o la reorganización, la lleva a cabo Juan Pascual. Ramón Segarra es el que se va a encargar de todo el área legal, y Jesús Vicente de GESEM, donde se han reunido estos días, va a ser el asesor jurídico del club. Bueno, lo primero, pues está claro que Baraja y Javier Cabello, que hasta el momento ha ejercido un poco de director deportivo, un mucho, pues ya tenían, digamos, que los deberes hechos, y en cuanto se pagó y se eludió el descenso, ayer ya llegaron los primeros cuatro refuerzos. Cuatro refuerzos que todavía no han sido presentados, porque el club, pues hasta que no consiga desatascar el tema de la deuda que tiene, es decir, hasta que no consiga pagar y desbloquear los derechos federativos, no puede presentar fichas. Lo que es curioso es que estén entrenando, claro, Rubén Baraja los quiere entrenando ya, porque algunos de ellos pues estaban libres, estaban sin equipo y estaban entrenando por su cuenta. Ayer ya os contábamos los nombres de Isidoro, el lateral derecho de 29 años, que procede del Numancia, y que bueno, pues es jugador que además tiene una dilatada experiencia, no solo en segunda, sino también en primera, donde jugó con el Betis. También nos hablamos de Hugo Álvarez, que es defensa central, mide 1,83, Isidoro mide 1,80, Hugo 1,83, central procedente del Tenerife. Los dos últimos años ha jugado en segunda, el resto de su carrera en segunda B, como curiosidad. Lo decíamos ayer, un poco trotamundos, porque desde el año 2006 ha jugado cada año en un equipo. Los dos últimos en segunda, donde, digamos, ha ido de menos a más, y su progresión está llegando precisamente a estas alturas de su carrera. Tiene en estos momentos 30 años. También Alberto Perea, futbolista de calidad, 25 años, mide 1,74, es hombre para la banda derecha, que empezó en las categorías inferiores del Albacete, luego pasó por el Atlético de Madrid, llegó a debutar en el primer equipo, lo firmó el Rayo Vallecano, donde ha estado 5 temporadas, 2 en el filial, 3 en el primer equipo, y el año pasado en el Llagostera, donde jugó el año pasado 20 partidos. Hugo jugó en el Tenerife la temporada pasada, jugó 24 partidos, y en el Jaén el año anterior 32. E Isidoro el año pasado jugó en el Numancia 35 partidos. Fue uno de los hombres fijos para Ankela. Y el cuarto, Alex Felipe, Alejandro Felipe Selma, mide 1,80, es centrocampista, el cuarto que también ha firmado. Empezó en el Club Deportivo Castellón, luego pasó al Getafe, al B, y el 14 de enero de este año jugó su primer partido con el primer equipo, debutó en Primera División con el Getafe el 14 de enero de 2015. Felipe hizo su debut en la Liga cuatro días después de entrar como sustituto de Samir en la derrota 0-3 contra el Real Madrid. Son los cuatro hombres que hasta el momento tienen ya el contrato firmado. El quinto podría ser el hombre que está a prueba. Pues ahora lo vamos a escuchar porque lo hemos entrevistado, a Pedro Astray. Además fue compañero de Alex Felipe, porque los dos eran los centrocampistas del filial y ambos también llegaron al primer equipo. Y también el nombre que apuntamos, Alexandre Moreno Lopera. Alex Moreno es otro de los que interesa. Este es banda izquierda. Tiene 22 años, jovencito, mide 1,79, juega, como digo, en esa banda izquierda, se hizo en la cantera local del Vilafranca, en 2011 firmó por el Fútbol Club Barcelona, empezó con el equipo juvenil, sin embargo, a pesar de ser titular habitual, al final de la temporada quedó libre. En julio de 2012 firmó Alex Moreno por el Llagostera, en segunda B. Jugó 27 partidos y marcó 2 goles. En julio de 2013 firmó por el Mallorca, recién descendido a segunda. Jugó su primer partido como profesional el 18 de agosto de este 2013. Y en 2014 anotó su primer gol como profesional con el Mallorca. Y el año pasado, en julio, firmó un contrato de 4 años con el Rayo Vallecano. Es decir, que Alex Moreno tiene ahora mismo 3 años más de contrato con el Rayo. Es otra de las opciones que está barajando. Estamos viendo que se están ocupando pues los huecos que evidentemente hay libres. Hoy hablábamos con Juan Serrano, portavoz, uno de los portavoces de esta gestora, de este grupo de empresarios, preguntándole lógicamente por lo más importante, si van a poder pagar ese 1.400.000 euros a Nastic, tema Rodríguez, que es poco más de 1 millón, y algo más de 340.000 euros al Sevilla por el tema Manu del Moral, para poder desbloquear los derechos federativos y, en este caso, poder presentar a estos futbolistas y presentar las fichas. Bueno, pues Juan Serrano empezaba hablándonos de las reuniones maratonianas que están teniendo los empresarios desde ayer por la mañana. Avanzando y vamos atando cosas. Sí, vamos trabajando y están saliendo muchos temas. Pero bueno, esto es muy complicado, ¿eh? Está la cosa muy, muy, muy difícil, ¿eh? ¿El tema del pago a los clubes, Sevilla, Nastic, para poder desbloquear el tema de las fichas, hacer fichas a los futbolistas, cómo está? Pues hombre, eso ahora es una de las prioridades que tenemos, porque si no eliminamos esa deuda, naturalmente no podemos tramitar las fichas, y si no tramitamos fichas, pues naturalmente no habrá fútbol. ¿Eh? No habrá futbolistas que puedan jugar a fútbol. Estamos en ello, ¿eh? ¿Tenéis una fecha tope esta semana, la que viene? No, no tenemos fecha tope. Esto es cuanto antes mejor, pero hace falta dinero para pagar esto. ¿Se puede hablar también de la contratación de un director deportivo, de Ramón Planes? Bueno, hemos estado hablando con personas y con esta persona, pues sí que hemos hablado con él. ¿Os ha dicho que sí la propuesta? Estamos en ello. Porque la función de Javier Cabello ahora mismo, ¿cuál es? Pues hombre, ahora mismo tenemos que hablar con él y a ver qué es lo que vamos a hacer, si lo vamos a ubicar o no sé, ya veremos. Vamos a primero hablar con él, a ver qué podemos hacer. ¿Podría ser entrenador del filial? ¿Javier Cabello podría ser entrenador del filial? No lo sé. De momento no lo sé. ¿Y el tema de los recursos económicos para salvar la deuda con los clubes y poder inscribir a los futbolistas y luego lo del IRPF? ¿Qué recursos tiene el Elche para poder conseguir esa gran cantidad de dinero? Pues hombre, ahora mismo la campaña de abono y lo que se pueda recoger por ahí, de otras cosas, de publicidad o de alguien que quiera hacer alguna aportación o está en disposición de hacer una aportación importante. No podemos... Bueno, que la gente se abone también, ¿no? Sí, naturalmente, la campaña de abono pues va, pero necesitamos más. Necesitamos que todo el que se tenga que sacar el abono o piense sacarse el abono, que se lo saque cuanto antes, porque aquí lo necesitamos, ¿eh? ¿Vale? La campaña de abonos, que es ahora mismo fundamental. Ayer se realizaron rozando los 500 nuevos abonos. Ahora mismo se está rozando los 4.000 abonados, que luego ha habido un impulso magnífico desde el jueves, en el que se tocó pues a toque de corneta todo el mundo a colaborar. Habían poco más de 1.200, 1.300 valientes que se hicieron el abono en las primeras semanas. Y ahora mismo pues se han hecho casi 2.700 abonos en prácticamente 3 o 4 días. El ritmo es muy bueno, pero hace falta muchísimo más. No olvidemos que ahora mismo el club necesita una cantidad de dinero importantísima para salvar el mes de agosto. Estamos hablando de 1.400.000 para solventar el tema de poder firmar futbolistas y presentar las fichas, pero es que hay que pagar la mensualidad del mes de agosto, que son 500.000 euros aproximadamente, y estamos hablando, ya llevamos 2 millones, de otros 3,5 del IRPF de la deuda a los futbolistas, que se aplazó, pero hay que pagar el 31 de agosto. Y si no lo pagas, pues recargo del 20% y empezamos con expedientes otra vez. Como tenemos pocos, la verdad es que es una situación realmente alarmante. Ahora mismo estamos hablando de que en este mes hay que hacer frente a cerca de 6 millones de euros. Y ahora mismo la única fuente de ingresos fiable y real, aparte de lo que han aportado los empresarios, es la campaña de abonos y luego las empresas que quieran colaborar a través de una contraprestación, ya sean palcos, ya sean publicidad estática, vallas o, en este caso, aportaciones, no voy a decir a fondo perdido, pero sí por ayuda del Elche Club de Fútbol. Recordamos que esa cuenta bancaria sigue abierta y que hay 4 posibilidades para las aportaciones y que, sobre todo, la campaña de abonos ahora mismo debe ser el motor que gire a revoluciones altas para que el club tenga ingresos suficientes para hacer frente a todas las deudas que tiene. Estas son las conocidas. Hay muchísimas más que están por detrás por la herencia de el ex presidente Sepulcre y su consejo de administración y por no haber podido solventarlas por el expresidente Juan Anguisa y su consejo de administración, pero sobre todo por el primero. Y esta situación ahora mismo, insisto, solo se resuelve a base de determinación, de coraje, de unión y sobre todo de dinero. No hay otra. Una pausita y continuamos. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquei La Llave. Parasol 3 metros, 36,50 euros. Llenador metálico, 32,90. Rollo manguera, 15 metros, 5,65. Programador riego, 17,90. Bomba riego, 38,95 euros. Neveras y bolsos playa. Barbacoas de carbón, leña y gas. Casetas jardín de resina y metálicas. Césped artificial. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquei La Llave. Capitán Antonio Mena, 135. Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, en el 101.4. Hoy hablábamos, lo intentábamos con alguno de los nuevos, no ha sido posible. Hasta que no les presenten, pues digamos que no les dejan hablar. Pero sí lo hemos conseguido con un hombre que está a prueba, Pedro Astray, futbolista que yo creo que mañana contra el Murcia a las 7 en el Pinatar Arena y el sábado que viene también, en este caso en Campo Amor contra el Atlético Baleares, pues pueden ser sus dos pruebas de fuego, las dos pruebas del algodón, para ver si termina o no convenciendo a Rubén Baraja, al técnico blanquiverde. Escuchamos a Pedro Astray y le preguntamos por qué sensaciones tiene, si piensa que va a tener oportunidades finalmente de convencer al míster y de quedarse en el Elche. Astray. Pues yo sigo trabajando duro cada entrenamiento y nada, intentando convencer a tanto al míster como a la directiva para que pueda tener un hueco en este Elche, que sería una bonita opción para este año para mí. ¿Te han dado un margen de tiempo o tú te has marcado un margen? No, en principio estoy entrenando yo una semana y media y sigo aquí hasta que se aclare todo. ¿Cómo surgió la posibilidad de venir? Pues llevaba hablando varios días con el Elche y surgió hace, pues eso, semana y media y muy contento de poder estar aquí intentando demostrar que me puedo quedar, estoy convencido. ¿Qué es lo que te permite el nuevo entrenador, Rubén Baraja? Pues que tranquilidad, sobre todo que esté tranquilo y que actúe como uno más y así está siendo, intentando aprovechar los minutos que estoy teniendo. ¿Cómo te defines como futbolista? ¿Cuáles son tus características? Pues soy un jugador de calidad, yo creo, y en los últimos años he ganado mucho en madurez y seriedad en el centro del campo. Pedro, ¿por qué no sigues en el Getafe? Pues porque se me acabó el contrato y no se me dio una opción de seguir en el primer equipo y pensé que se había acabado mi etapa en el filial, entonces busqué una salida. Hasta llegar aquí, lo digo para que la afición del Elche te conozca un poquito, cuéntanos por dónde has pasado. Pues estuve en las categorías inferiores del Real Madrid, luego estuve 9 años en el Atlético de Madrid y pasé medio año por el Villalba, tercera división de Madrid, y en enero me fichó el Getafe B, donde he estado temporada y media. ¿Qué nos puedes decir también de Alex Felipe y de Perea, con los que coincidiste? Pues Alex Felipe llevo año y medio con él y he compartido el medio del campo con él como pareja de medio campo y muy bien, muy trabajador y muy correcto en su trabajo. Y Perea en el Atlético de Madrid coincidí, pero no en el mismo equipo, solo él estaba en el Atleti B, creo recordar, y yo en el tercera o en el juvenil, pero un jugador de mucha calidad y mucho desborde. Y la plantilla de Elche que está por hacer, ¿no? Se han marchado muchos jugadores y de momento las primeras incorporaciones sois vosotros. Por todo el lío que ha habido, como sabéis, todavía hay una plantilla corta y tiene que venir más gente, supongo. Insistiendo en lo de antes, ¿os habéis marcado un plazo para saber cuándo se va a tomar la decisión? Porque tanto el club como tú tendréis que tomar ya una decisión sobre el futuro, ¿no? Saber dónde vais a estar. Sí, espero esta semana ya tener noticias y poder ya saber mi futuro pronto. ¿Crees que los dos partidos de esta semana pueden ser un poco la clave? Sí, desde luego serán importantes y como hice en el otro partido, hacer lo que sé y aprovechar la oportunidad. Pues se llama Pedro Astray, se hizo en las categorías del Madrid, estuvo 9 años en las categorías también inferiores del Atlético de Madrid y finalmente fichó por el Getafe, donde estuvo en el B, debutó, pero quería quedarse en el primer equipo, no le dieron opción, precisamente primer equipo que entrena Fran Escriba, y ha preferido pues buscarse la vida y se la juega en el Elche Club de Fútbol, donde bueno pues coincide con Alex Felipe, también con Perea, con los que ya ha coincidido, y bueno pues vamos a ver, mañana estaremos pendientes de su evolución, porque sin duda para él mañana es un examen importante frente al Real Murcia. Ascensores Erqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Erqui, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Erqui, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serqui.es, siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jub o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. Es un secreto a voces, pero es que los McDonald's de Elche son mágicos. En ellos continuamente suceden cosas maravillosas. Solo tienes que estar preparado para poder verlas. Ven a McDonald's de Altavix, Carrus y Laljub y entenderás esta magia que hemos generado entre todos. Y disfruta del 5 al 15 de agosto en Carrus del Macauto las 24 horas del día. ¡Felices fiestas, Elche! En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Diecinueve días quedan para que el Elche debute en el Toralín frente a la Ponferradina. Dicho así no suena muy bien. Cuanto antes, en los últimos 2 años, pues hablábamos de que debutaba en el Nou Camp o recibía, pues no sé, al Atlético de Madrid. Con todos los respetos, ojo para la Ponferradina y su campo de fútbol, el Toralín. Pero cuando pruebas el caviar, volver de nuevo al foie gras como que cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, todavía hay que dar gracias. Recordamos en el calendario de partidos de pretemporada que el Elche hasta el momento ha disputado 5, Elche 2, Eldense 0, Torrevieja 1, Elche 2, Elche 2, Olympic de Sátiva 1, Elche 2, Magreb 3, la única derrota, y Elche 0, UCAM de Murcia 0. Pero estos partidos, y en este caso estos encuentros de pretemporada, no voy a decir que no le han servido mucho a Rubén Baraja, pero está claro que el equipo que ha puesto en estos partidos se va a parecer, creo, poco al que comience la liga, porque habrá que introducir ya a los nuevos futbolistas. Y a partir de mañana pues veremos si podemos ir viendo ya algunos de los nuevos. Mañana a las 7 en el Pinatar Arena, Elche-Real Murcia, entrada 5 euros para abonado y no abonado y 2 euros para menores de 16 años. La taquilla está abierta pues desde las 7 de la mañana hasta la hora del partido mañana y hoy pues hasta las 11 de la noche. El sábado el Elche juega en Campoamor frente al Atlético Baleares a las 7 de la tarde. Y ya el último partido, el Elche-Almería, el Festa d'Elche, sábado 15 de agosto, que como siempre retransmitiremos en directo a las 9 de la noche desde el Martínez Valero. Una Almería que, como digo, será el rival en la Copa del Rey a partido único el 9 de septiembre, si no recuerdo mal, en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Un par de notas de las peñas. La Federación de Peñas, en colaboración con la Tapería Franja Verde, seguirá hasta fin de existencias ofreciendo aperitivos y bebida a todo aquel que se saque el abono. En el stand, ya sabéis que está instalado en el túnel de despacho de abonos del Estadio Martínez Valero y permanecerá abierto con peñistas mientras continúe esa campaña. Y la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol ha colgado un comunicado en el que dice, informa de que desea continuar velando por los intereses del Elche y para ello solicita a la Junta Gestora, que dirige de forma interina al Elche hasta la próxima Junta de Accionistas, que mantenga las acciones legales emprendidas contra el descenso administrativo del primer equipo, que se abstenga de tomar decisiones que por su relevancia debieran ser tomadas por el futuro Consejo de Administración, en especial aquellas que pudieran resultar en cargas y gravámenes para la entidad. En defensa de los intereses de los pequeños accionistas y aficionados del Elche Club de Fútbol, la plataforma Salvemos al Elche muestra su ofrecimiento a colaborar del modo y forma que sea necesario con la Junta Gestora del Elche y solicita reunión con la misma para conocer la situación jurídica y económica actual de la entidad, con el objeto de estudiar la adopción de medidas legales contra el Consejo de Administración presidido por Juan Anguix, conocer las acciones previstas por la Junta Gestora con anterioridad a la celebración de la próxima Junta de Accionistas. Y por último, la plataforma Salvemos al Elche desea transmitir nuevamente su agradecimiento a cuantos empresarios y aficionados han colaborado para evitar el descenso a Segunda División B y muy especialmente a don Juan Perán por su liderazgo y desinteresada colaboración en el movimiento de cambio. Un Juan Perán que ayer por la tarde estuvo aquí en nuestro programa especial Elche en Punta, que hicimos de 7 a 8 de la tarde, bueno, pues reconociendo de alguna manera que se sentía abrumado por tanto reconocimiento, pero que él ha hecho pues lo que el corazón le pedía y como un aficionado del Elche más, y dejó claro que va a estar vigilante, aunque se aparta, no va a seguir, ya no está de hecho en este en estos grupos de trabajo que se han organizado por parte de los empresarios. Le ha aportado su tiempo, su prestigio y también su dinero, y desde luego ha sido el líder que ha impulsado y que ha hecho que muchos pues diesen el paso al frente. Por tanto, queremos a Juan Perán muy cerca del Elche Club de Fútbol. Él ha pedido una regeneración profunda del club y sobre todo que cambien las personas, que haya un cambio drástico, que no haya nadie que tenga que ver con las antiguas directivas, y lo que pide es absoluta transparencia, lo que no ha habido ni en una ni en otra directiva de las últimas dos. Bueno, vamos a terminar con noticias del Elche Club de Fútbol Sala, que sabéis que este año va a jugar en la máxima categoría en Primera División, porque ficha a su segundo jugador. Carlos Anós es el segundo fichaje del Elche Club de Fútbol Sala para esta temporada. El club franjiverde sigue trabajando para formar un equipo competitivo y el ala aragonés es el segundo refuerzo para el conjunto de Miguel Ángel Cobeta tras la llegada del guardameta Chico. Anós, con experiencia de muchas temporadas en Primera División, en clubes como Peñíscola, Ríos Renovables, Humacón Zaragoza o Gestesa Guadalajara, llega al Elche Club de Fútbol Sala tras una experiencia en el Qatar Islands de Azerbaiyán. Pues al aragonés, a Anós, Carlos Anós, le deseamos toda la suerte en esta dura, difícil y muy bonita temporada que se nos presenta en Primera División de Fútbol Sala. Aquí lo dejamos. Mañana más, como siempre, en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.